Esto es con quien vamos a hablar ahora, que llega mañana a este lugar extraordinario que es el Centro Cultural Arandú, el Negro Salamone, que le mandamos saludos. Vamos a hablar con el Negro Andante, obviamente un artista y músico, pero que tiene que ver mucho con la fábrica de jingle, ¿eh? Y en el programón que tiene Pedro Rosenblatt, ¿no? Industria Nacional en Gelatina, pero le damos la bienvenida al Negro Andante. Negro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo va? Bueno, bien, bien. La verdad es que sumamente contento de tenerte en el programa y hoy te tematizamos toda la mañana. ¿Cómo estás vos? Uy, qué lindo. Pobre gente. No, no, si están pidiendo, ¿sabés cómo están pidiendo? La de Sabina, última, un golazo, ¿no? Sí, espectacular. Bueno, ese no lo hice yo, lo hizo el amigo cortoplacista. Uh-huh. Somos varios jingleros los que participamos en la fábrica de jingles. Che, pero muy creativo, ¿no? Muy creativo. Qué lindo ver eso. Y la verdad que hay que ponerse creativo para llamar un poco la atención y combatir con escarbadientes contra tanques que nos están pasando por arriba, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tratando de llevar un poquito de risa, humor a las casas, porque no queda otra. Seguro, seguro, está buena la descripción. Negro, ¿y qué te genera esto de venir y presentarte en el interior de la Argentina? Puntualmente mañana vas a estar acá en Concordia. ¿Qué te genera eso? No, muy feliz, la verdad, porque soy primero amante de este país hermoso. Bien ahí. Recorrer las rutas es lo que más me gusta, viajar, conocer. Y llevando mi espectáculo, haciéndolo a través del arte, de la música, conectar con la gente es lo más lindo que me puede pasar. Así que estoy muy contento, preparando todo para salir para allá. Negro, ¿y cómo fue surgiendo esto? ¿Cómo, si querés contar un poquito de tu historia? El currículum vitae te vamos a pedir. Tremendo. Uh-huh. Sí, no soy tan joven como parezco, entonces tengo más pasado que futuro. Bien. Ya. Uh-huh. Arranqué muy chico, creo que de los 12 años ya, a tocar la batería con mis amigos del barrio. Y armamos una banda de punk que tuvimos por 4 años. Después fui mutando, haciéndome cantante. Bien. Por descubrimiento de uno de mis amigos también, que vio que tenía potencial y me puso al frente de una banda que ya tiene 25 años, que se llama La Simone y su difamada orquesta, que es una banda de rock con la que, nada, hemos hecho Cemento acá en Buenos Aires. Bien, hemos tocado un verdadero rock. Uh-huh. Festivales grandes. Uh-huh. y que hemos recorrido mucho. Volvimos a tocar ahora, estuvimos 7 años inactivos y volvimos a tocar. Yo me hice jinglero. Después tuve una banda que se llama La Casita Rodante, que es una banda de música latinoamericana. Siempre con amigos, con gente del barrio, gente que conozco hace mucho tiempo. Hermoso compartir con ellos y ir aprendiendo también. Y en el 2020, cuando nos agarró la pandemia y me había quedado sin estos proyectos, me empecé a probar nuevas formas compositivas y fui a esto de cambiarle la letra a una canción popular para hablar de otra cosa, que es algo muy argentino también. Uh-huh. Y la primera canción que hice fue Hubo un tiempo que fui trosco. Ay, recién estaba sonando, recién cuando entramos con vos estaba sonando eso. Y esa canción tuvo mucha repercusión. Uh-huh. Así que la gente un poco me empujó a través de las redes sociales a que yo siga por ese camino. Y me copé y empecé a hacer una, otra. Y después Max De Lupi, que es un amigo cordobés que está acá en Buenos Aires, él estaba conduciendo en las 7:50 un programa llamado La Gran Estafa. Uh-huh. Y me convocó para hacer esto de una manera, bueno, más profesional, ¿no? De empezar a hacer semanalmente una canción ahí en el programa, después en el Destape con Peroncho y así hasta el 2023, que caí en la fábrica de jingles. Uh-huh. Yo ya venía haciendo esto, ya venía haciendo un show de jingles toda la bola, y bueno, y estuve en el día del Big Bang de la fábrica de jingles. Uh-huh. Participando con un mensaje espontáneo ahí a capela, donde no sé si recuerdan, dije, sí. ¡Masa! Sí, no, momentazo, bueno. Ese, genial. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, conectamos con la fábrica de jingles y fue Nada, hermoso conocer a los chicos, a esa gente, a conocer a más músicos de la Argentina que estaban ahí también como con su creatividad latente para volcarla en algún espacio, y nos encontramos todos ahí en Gelatina, y hoy estamos muy felices de poder llegar a ser un estadio, ¿no? Algo impensado con esto, pero bueno, también... Pero las repercusiones me imagino que te deben generar muchísima alegría, que pase gente cantando. Acá suele pasar esto, en los ámbitos que te movés, cantando los jingles. Me imagino que para ustedes, para vos puntualmente, Negro, debe ser algo realmente satisfactorio, ¿no? Sí, muy satisfactorio, la verdad, porque yo me tomo muy en serio. Por ahí hay algunos músicos que reniegan un poco del chinglero, ¿viste? De ay, no, estoy haciendo algo que no es por ahí tan tan personal o tan creativo. Pero bueno, yo encontré un lugar ahí, el show, en el show, no sé si va mañana vas a estar, pero vas a ver todo esto que conceptualicé, todo, pude agrupar todas estas cosas que hacía, sumarle el humor, que la verdad que es algo que yo tuve toda la vida en grupos de amigos, en la familia, en la intimidad, pero que nunca había volcado a un escenario, y llevarlo a ese lugar, me hace muy feliz ver a la gente sonreír, ver a la gente que por ahí me dice, loco, tuve un día de mierda, la estoy pasando mal, no sé, en el trabajo, en la familia, yo qué sé, y se sientan ahí, o el contexto político, y se sientan a disfrutar del show, y de repente se van agradecidos por la risa y todo eso. La verdad que para mí es una tarea que hoy me encanta poder hacer en este tiempo hostil que estamos viviendo, poder llevar un poco de felicidad, de alegría a través de la música, del arte, que lo que hice toda mi vida, pero bueno, no de esta manera, y sí, la verdad que me pone muy contento que lo que hago tenga repercusión, a veces impensado, ¿no? Hasta dónde llega, porque hay jingles que cruzan la frontera. Olvídate. España, y hay gente que me escribe de Uruguay, España, Chile, y me dice, loco, alguien me escribió para llevar el show a Uruguay, digo, ¿qué sentido tiene ir a cantarle peronismo a los uruguayos? Pero bueno, tenés que ir. Hay muchos argentinos acá, así que venite, que va a estar bueno, yo qué sé, así que bueno, está ahí. Negro, y más allá de esto que describís claramente y muy bueno, la cultura, los espacios culturales como el que va a estar mañana, pero también lo que habrás recorrido, son lugares de resistencia en este momento muy complejo para toda la Argentina, pero para la cultura, para el arte, un momento realmente complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Por eso me gusta conectar con estos espacios, donde todo es a pulmón, donde todos estamos en la misma, y bueno, resistiendo juntos. Yo pongo a disposición mi arte para poder hacerlo. Cuando me convocan a un espacio cultural, la verdad que más que feliz, porque sé que también el trato va a ser otro. Hay mucha calidez ahí, ¿viste? Qué bueno, compromiso, compañerismo real, ¿viste? Que por ahí no te pasa lo mismo en un teatro o en una sala. Entonces, nada, yo la verdad que súper súper contento. Ahí Rubén me contactó y me dijo, Negro, tenés que venir al Arandú, y yo dije, de una, dale. Mirá, aprovecho que voy para allá y paso por Concordia. Perfecto, aprovechá, pedile pescado, Negro, que te den un buen pescado de río acá, y aprovechá y te va después con esa experiencia, ¿eh? Negro, bueno, mañana acá, ¿y qué? ¿Vas a andar de gira? Sí, voy a estar 2 días en Concordia, pero después me voy para La Paz. Bien. Ahí voy a estar el 17 de octubre, conmemorando el Día de la Lealtad Peronista, en el salón del sindicato de Luz y Fuerza. Bien ahí. Y después me voy para Santa Fe el sábado, que ya están las entradas agotadas, así que bueno, todo muy muy muy lindo, saber que bueno, que hay, que en el camino nos vamos a encontrar, que nos vamos a abrazar, y bueno, seguir resistiendo juntos. Yo la verdad que está buena esa frase de una. Yo la verdad que que estoy muy entusiasmado, quiero ir a conocer Concordia y más de esta manera, ¿no? De esta manera de poder hacerlo trabajando con la música, no hay nada más lindo que eso. Perfecto. Voy también con mi compañera, que llevamos nuestros productos de la marca Cosa de Negros, que es nuestra marca de remeras, indumentaria peronista, compañera de acá de Buenos Aires, así que también es lindo poder acercar nuestros productos a la gente que también nos banca durante todo el año. Ahí está, lo autogestivo a la máxima expresión, viene ahí. Tomá, qué grande. Neiro, bueno, la verdad que un gustazo tenerte, gracias por la buena onda. Seguramente nos vamos a cruzar mañana. Y sigue la creatividad, es constante, Neiro, te pregunto. Viste que el artista tiene su momento de creación, obviamente. Sí. ¿Es constante esto? Y bueno, esto de los jingles ya se hizo una adicción, ¿viste? Yo a veces no duermo, la verdad, porque pasa, también va acompañado un poco del contexto, ¿viste? Lo que va pasando en la noticia a veces inspira un poco más, ¿sí? Y más si la cagada, no sé, como pasó con Spert, digo, eso es un apellido que rima con muchas canciones, entonces de repente nos da más material, ¿viste? Y a veces esto que están ahora, ¿no? Nos están dando tanto material que no nos alcanzan un jingle para contar todo lo que queremos contar, ¿viste? Nosotros ahí en la fábrica de jingles aportamos uno por semana, y a veces, ¿viste?, es difícil invocar uno, decir, che, yo tengo tres ideas para esto, o sea, ¿no? Y aparte pasaron varias cosas, yo qué sé. Entonces, bueno, voy tratando de generar y subir a las redes lo que no va a la fábrica de jingles también, que es algo que venía haciendo desde antes, y ahí en el show van a encontrar también muchos jingles que no escucharon nunca, que son especiales para el show y que son muy divertidos, y que no pasan de moda nunca porque son súper compañeros. Qué grande. Neiro, te repito, un gustazo tenerte, gracias por la buena onda, seguro nos vamos a cruzar mañana, te agradezco un montón la predisposición, te quiero mandar un abrazo enorme, mañana te lo voy a dar en vivo, así que un gustazo tenerte en el programa. Y el operador que te mandó toda la mañana, toda la mañana mandó. ¡Oh, pobre! Debe estar sordo. Ahí está, Pablito el operador. Gracias, Neiro, Pablito, un gustazo. Un abrazo, bueno, Pablo, gracias. Gracias, saludo a toda la audiencia ahí. Y bueno, espero que mañana nos podamos abrazar fuerte. Perfecto, ahí está, ¿eh?